sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Y como podrán notar, desafortunadamente, Ilse está ahorita atorada en el metro. A ver. Desafortunadamente. Sí, porque vienes tú. Tengo que lidiar contigo. Desafortunadamente. Tengo que lidiar. No me gusta la palabra ni el tono. Ah, damas y caballeros, yo sé que. ¿Quién te quiere más que yo? Nadie. No, es. Y lo más triste es que tienes la razón. Es lo más triste. Pues sí, señores, bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Desafortunadamente. Con Bernardo de regreso. Desafortunadamente, la señorita Ilse Castro está atorada en el metro y tuve que depender de mi, entre comillas, amigo, Bernardo Soto. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola, gente de Comic Manía. Muchos de ustedes, tal vez. Ah, mira, ya llegó Ilse. ¡Qué milagro! ¿Me voy? No, quédate aquí. Ay, qué bueno. Es que tienen que meter. Ahorita que empezamos las noticias y podemos meter cosas aquí a cabina, entra okay. Ilse y nos acompaña. ¿Vas a entrar? Es que no tenemos listo tu micrófono. Entonces, si quieres, te puedes sentar y no es como que salir a cama. Sintió las malas vibras y de hay alguien más. Y, gracias. Sí, llego. Desafortunadamente estoy anunciando que como estás muy tarde por cuestiones de manifestaciones y en esta loca ciudad de México, desafortunadamente tengo que depender a Bernardo Soto. Y como todos ustedes saben, antes de que viniéramos aquí a Radio 620 en Cadena Raza, Comic Manía estaba trabajando en otra estación. Estábamos haciendo otras cosas. Y uno de los invitados especiales, que no sé en qué momento se volvió mi colocutor, fue el señor Bernardo Soto. Y de un momento para otro ya era como que el invitado de siempre. De no me podía yo, neta, librarme de él. Dilo, tu patiño. No tengo broncas. Me gustaría decir que es el Robin a mi Batman, pero no. Es como mi Alfred, básicamente. Ay, me acaban de matar. Ah, sí, tristemente, sí, efectivamente, murió Alfred. Ya estás aquí, Ilse. Ya estoy aquí. Saluda a la gente de Comic Manía, hola, por favor. Perdón. Pero no, manifestantes. No pasa nada. Metro. No pasa nada, pero llegas exactamente a tiempo para decir las cosas más importantes que tenemos que decir en esta transmisión. Y obviamente son los teléfonos en cabina. Claro, que son 55 53 6620, uh-huh. 55 53 4620 y 55 53 9620. Y como siempre saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, estamos en YouTube también, estamos Facebook. En Twitter y Facebook. Tú estás en Tinder. Entonces, híjole, creo que ya encontré a alguien que te quema más que yo. Buenas, Bernardo Soto. Mucho gusto, Ilse. Comic Manía MX, así nos pueden encontrar. Y saben que en todas las plataformas de audio estamos como Comic Manía Podcast. También estás en... Sí, estamos en todo. Me pueden encontrar. No hay excusa para no escuchar este programa. Y obviamente nos pueden escuchar en vivo a través de Comic Manía MX, que es nuestra página de Facebook. Cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer ahí, al igual que a través de los teléfonos. Y el tema de hoy... Antes. Dime. Time out. Sí, claro. ¿Puedes aventarte un Shazam? Es que normalmente lo dejo para el final del programa. ¿Qué te parece que nos vayamos a corte? Bueno, pero sí hay. Sí hay. Ok, sí hay. Perfecto. Que nos vayamos a corte. Ya. Nos vayamos a corte, mando un fuerte Shazam. Por los viejos tiempos. Ya verás por qué. Ahorita okay. La escucharás. Pero bueno, a dónde voy con todo esto, mi querido Bernardo, es la razón por la que te invité el día de hoy, porque vamos a hablar de Star Wars, que es una de las partes más importantes de tu vida. Ese es algo que te gusta muchísimo. Sí. Así como a ti te gusta Batman, a mí me gusta Star Wars. Exacto. Y tienes una página de internet donde te dedicas a hablar. Donde ñoñamos de Star Wars. Por favor, ¿cómo se llama tu página? Gamorrean Size. Gamorrean Size. ¿Por qué Gamorrean Size? Pues porque talla Gamorrean. Para las personas no somos delgados. Los que están en vivo en la transmisión se darán cuenta que delgaditos no somos. Para las Para las personas que no saben qué es un Gamorrean, en la tercera, bueno, en la sexta película. En el regreso del Jedi, y en el Palacio de Jabba. Hay unos guardias. Sí. Unos cerditos verdes son los guardias Gamorrean. Entonces, un chiste es Gamorrean Size. Talla Gamorrean. Exacto. Por eso yo no soy parte de esta página, porque obviamente yo... Va a empezar. Pero es uno de los amigos, un impulsor de la página. Soy como talla Batman. No da la talla, pero... No. Talla Batman, talla Thor, sí. Talla Capitán América. Entonces, más o menos por ahí es donde yo encajo. Y también tienes otra página donde hablas acerca de cine. Sí. ¿Y se llama? El Negativo. Obviamente. No hay por qué explicar. ¿Ya vas entendiendo? No, sí. Hay que explicar el por qué ese nombre. Ahí nos puede... Era El Negativo o Contrapicado. Y no ibas a jalar bonito Contrapicado. No. Entonces, se oye más padre en las conferencias decir... Buenas, Bernardo Soto, de El Negativo. Sí, claro. Sí. Sí. Pues ya con todo ese preámbulo, ya saben por qué estás aquí. Y me da mucho gusto estar aquí contigo. No, ya, no parece, pero sí. Ya eres uno. La transmisión va a ser muy divertida. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí todos. Ahora sí, vamos a empezar con las noticias. Karen, por favor, nuestra primera imagen. Sí, como todos ustedes saben, la semana pasada... Se estrenó Frozen 2. Efectivamente. El viernes fue el estreno. Uh-huh. Yo no la he visto. Yo tampoco, pero he escuchado buenos comentarios. Te voy a decir una cosa. Afortunadamente, y lo digo así como que de la manera más amplia posible, este joven... llamado Bernardo. Gracias por lo de joven. Sí tiene contactos con Disney. Ajá. Y Disney lo trata bien. Uh-huh. Y adivina quién tiene todas las entradas a todas las funciones de prensa de Disney y Warner. Él. Exacto. Bueno, es Bernardo Soto de nuevo. Frozen 2, tu opinión, por favor. Frozen 2 es una secuela que tarda mucho en llegar, que no está planeada desde el principio, pero debido al éxito de la primera, que es como la primer princesa Disney que retoma otra vez el camino, se crea esta secuela. Es una secuela atípica porque se aleja un poco de la narrativa clásica de Disney con un villano. Aquí no existe tal, no existe un villano. Más bien son como los propios retos de cada uno de los personajes, de los cuatro personajes. Similar a la primera, casi. Porque más que nada, en la primera no tenía... Rompe los esquemas de una típica fórmula Disney. Uh-huh. En donde no necesariamente hay un príncipe. Es el amor entre las hermanas. Es un amor, uh-huh, fraternal. Que al final, después de decir, oiga, está raro, necesitamos un villano, un malo. Ok, entonces... Hagamos a Hans, el villano. En esta no, los cuatro personajes, los cuatro es Elsa, Anna, Kristoff y Olaf. Tienen de donde los dejamos, están en un punto en el que, ok, perfecto, llegamos aquí, estamos bien, hemos evolucionado. Ajá. Pero esta película lo saca de la zona de confort. O sea, de repente no te puedes quedar ahí siempre. Entonces tienes esa decisión de avanzar. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. O sea, y es un miedo, pues es que aquí estamos bien, ¿no? En este momento estamos bien. Si avanzamos, no sabemos qué va a pasar, qué va a avanzar, qué problemas podríamos tener. Ajá. La película trata de eso. Es otra vez acerca de tomar decisiones por ti mismo, para ti. Algo nuevo en Disney, la verdad. Porque como que siempre es como... El vivieron felices para siempre y todo se arregla, sí, todo... De repente hay un, ajá, villano que te da el pretexto para hacer eso. Exacto. Pero aquí ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Y a veces esas decisiones chocan con las decisiones del resto, claro, del cuarteto. Entonces, es una película muy entretenida. Uh-huh. Creo que a los que les gusta la primera parte, esta les va a encantar. La animación es muy buena. Creo que la música sí queda de ver un poquito, ¿sí? Pero es difícil hacer un Libre Soy de nuevo. Ah, sí, o sea, claro. Hay una que se acerca, pero Libre Soy es Libre Soy, ¿no? Claro, claro. Canta Libre Soy. Let it go, let it go. ¡Cállate! Bueno, ya, muchas gracias. Rompió Yo la quiero ver. 350 millones es un éxito. Yo la quiero ver, pero la quiero ver obviamente en inglés. Y desafortunadamente hay muy pocos cines donde la puedes encontrar. Casi no hay. Casi no hay. Es muy triste que esté sucediendo eso, pero una que sí vimos, la vimos ayer en función de prensa, la siguiente imagen, por favor, Karen. O sea, una película que en serio me encantó, me sorprendió. En inglés se llama Knives Out. Ajá. Aquí le pusieron Entre Navajas y Secretos. Uh-huh. Un elenco espectacular. Está Chris Evans, alias Capitán América. Está, obviamente, Daniel Craig, alias James Bond. Está una de las mujeres más hermosas del mundo. Su nombre es Ana de Armas. Salió en la película de Blade Runner 2049. Uh-huh. También que hace como que de este holograma. Con el que está enamorado Ryan Gosling. Está esta niña Jamie Lee Curtis de Halloween. El favor que le haces con lo de niña. Sí, de hecho. Don Johnson de Miami Vice originalmente. Ahorita salió en la serie de Watchmen. O sea, un elenco súper increíble. Ah, el General Zod. El General Zod. Ah, también está el General Zod, obviamente se me olvida su nombre. Pero lo más sorprendente. Yo por eso dije General Zod, porque también se me fue el nombre. Lo más sorprendente es el director y escritor de esta cinta. Antes de haber escrito esta brillante película, hizo una de las películas más divisivas en el mundo de Star Wars. Me odian los fans, Johnson. Una de las peores películas que jamás he visto de Star Wars, incluyendo Rogue One, que la detesto. Y me refiero a El Último Jedi. No está tan mala. Pero sale Diego Luna y es una mejor... ¿Qué mejor razón para odiarla? La película es El Último Jedi. Qué triste película. A mí, yo la odié totalmente. Hay mucha gente que le gusta... Pero la cosa 50-50. Es 50-50 neta. Todos los fans de Star Wars, hay unos que la aman y les encanta por hacer algo diferente. Uh-huh. Y hay otras personas que dicen, ¿qué onda con Rose? ¿Y por qué sale en esa película? Mátenla a ella y al resto del elenco. Creo que para mí lo mejor es Daisy Ridley. Uh-huh. Que es lo... Te gusta verla a ella en pantalla, se la cree y te gusta ver cómo va... avanzando su camino como Jedi. Bueno, pero todo lo demás... Como huérfana. En The Last Jedi me gusta mucho de repente el tratamiento que le dan a Luke. Ajá. Pero, o sea, de eso hablamos después. Claro, sí, como que no me termina de encantar, pero... 50-50, sí, pero en realidad es sorprendente. Y una de tus ideas de por qué esta película es brillante y por qué El Último Jedi es horrible es porque aquí no tenía que lidiar con tantos productores... con tantos escritores y con todo lo que quiere el elenco. Entonces, sí, está dividido en mil. De hecho, con la gente de marketing. O sea, al final Star Wars es, oye, queremos que estés en Star Wars, te traemos porque eres un buen director, un director creativo, hiciste Looper, pero de repente esto es Star Wars, necesitamos que tengas esto, necesitamos estos elementos y necesitamos que hagas esto. Entonces, sí, es más complicado. Es muy difícil para un director de repente que... Oiga, pero yo no quiero ir por ahí. Sí, pero es que tienes que ir por ahí. Porque Star Wars ya es algo consagrado y es muy difícil rompas. Y porque el señor de marketing nos dice que tenemos que vender estos juguetes y que es esta novela. Entonces, mejor eso no lo expliques. Guárdalo para el videojuego. En esta, es una película genial. O sea, es una película genial. Y se nota que tiene un autor, una guía, una imagen, una visión. Y toda es la del director. Y qué espectacular actúan todos. No hay nadie que tira la... Y qué difícil, porque casi siempre todos están en pantalla. Sí. Buenísima la película. Para las personas que no sepan o no han visto el trailer, se basa mucho, es como una comedia, pero de misterio. Hay un asesinato y ya quiere descubrir quién fue el que asesinó. Y la cosa es estilo Agatha Christie. O Sherlock Holmes. O, si usted es de juegos de mesa, el juego de mesa de The Club. The Club. The Club. Pero la cosa es que hay tantas, vueltas. ¿Qué? Sí, hay tantas vueltas dentro de la trama que en serio crees que en un momento te vas a equivocar o te vas a confundir, pero no, es perfecta, vayan a verla. Y lo último que tenemos que decir es que ya en diciembre 8 se estrena finalmente Crisis en Tierras Infinitas en la CW. Obviamente no va a estar tan espectacular como el cómic, es imposible que lo sea, pero sin duda va a ser bastante, bastante divertida. Yo voy a estar muy atento. Me emociona brutal. Todas las series han caído bastante, pero le tengo mucha esperanza que esto no será fantástico. Pero será bueno. Será bueno. ¿Podrías dar los teléfonos antes de irnos a nuestro primer corte comercial? 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. Perfecto. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¡Shazam! ¡Salud! Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. La primera novela del universo expandido de Star Wars fue Splinter of the Mind's Eye. George Lucas le pide a Alan Dean Foster que le escriba para servir como una secuela de bajo presupuesto en caso de no tener éxito con el estreno de Star Wars. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Sí. Ahora sí, es hora de hablar del tema que nos compete el día de hoy. Obviamente es Star Wars, pero antes de eso, obviamente, por los favor, saludos. Los teléfonos. Ah, ¿tenemos saludos? Sí, bueno, saludos, teléfonos. Adelante, por favor. 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. ¿Viste qué bonito lo hizo Bernardo? Por eso ella se quedó con el trabajo y tú no estás aquí. Los ¿estás viendo cómo? Leyó de ahí. ¿Estás viendo cómo nos quiere poner en contra? Los leyó de ahí, pero no pasa nada. ¿Qué tenemos? Habló Jorge González, dice, qué bueno que llegó Ilse porque Jorge tampoco llegaba a su casa para oír el programa y lo logró también. Muchas gracias por escucharnos. También en Facebook, Polo Crown dice, saludos a Joy, Ilse, ya me apunté tu nombre. Yo sabía que te lo ibas a aprender. Gracias. Yo sabía. Tengo que cantar la de Bazar de Flans para que se lo aprendiera. Sí. Okay. Solo así relacionas mi nombre. Y saludos a Bernardo Soto, que él sí te extrañaba. Gracias. ¿Polo? Polo extrañaba. Eres el único Polo. No. Tenía mis fans. Aunque no lo quieras admitir, él también tenía fans. En parte eso fue de la parte de la separación, de la bronca. Pero bueno. Próximo luego saludo. Luego hablamos de eso. Próximo saludo. David Pérez dice, saludos, Carlos. Un abrazo, compa. Y Polo Crown dice, hola, Joy. ¿Qué historias del universo extendido me recomiendas? Porque más que leído, no encuentro interesantes. Claro, me refiero a Star Wars. Obviamente. Pues, ¿sabes qué? Estaba yo checando en YouTube. Hicieron como que una sinopsis rápida de una historia de Jango Fett y Boba Fett, que creo que se llama Bloodlines, que es cuando descubres que uno de los clones de Jango Fett decide abandonar el imperio, se casa, tiene un hijo, le ponen una, ¿cómo se llama? Un bounty, ¿cómo sería en español? O sea, lo tiene que ir a cazar. Una recompensa. Una recompensa. Lo tiene que ir a cazar Jango Fett. Y a pesar de que es un clon de él, sí lo mata, pero no le hace nada al bebé. Y a pesar de que no es literalmente un bebé de él, lo sigue manteniendo a través de los años. Muere Jango Fett y Boba se entera, años después, que tiene como, digamos, un hermano. Y nomás es como que este encuentro. Y se me hizo como que interesante esa historia. Shadows of the Empire, en realidad, no es otra que he leído, no la recomiendo. ¿Te recomendarías esas que se llama Infinites? Que es cuando vemos... Son una curiosidad. Si estás como muy versado en el ámbito de los cómics, esas son unos Elseworlds interesantes. Básicamente, ¿qué pasa si algo hubiera salido mal en la primera trilogía, en una de las películas de la primera trilogía? ¿Qué hubiera sucedido, por decir, en la primera? No logran explotar la estrella de la muerte. Entonces, en la segunda muere Luke Skywalker en Hoth y así. Del nuevo canon yo recomiendo a la novelista Claudia Gray, que es la que se ha encargado de escribir las novelas de Princess Leia. O sea, Princesa de Alderaan, que es una princesa Leia como adolescente antes de que se una la rebelión como tal. Princess Leia... Bloodlines también. Bloodlines, ok. Que trata acerca de la revelación de que todo el mundo se entera de que Vader es su padre, porque no se sabía en el universo de Star Wars. Y la novedad de Estrellas Perdidas, que es de ella, es un piloto rebelde y una oficial del imperio, que de niños son oriundos del mismo planeta, se enamoran y entonces están en lados opuestos de la guerra. Es muy estilo como manga. ¿Dark Empire lo recomendarías? Ya no, ¿eh? Ha envejecido muy mal. Me gusta mucho su... Se vuelve malo Luke Skywalker, básicamente. Me gusta mucho el arte, pero no me encanta ya la trama. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Bueno, y como siempre, le damos las gracias a la señorita Vane Painbert por hacernos todos los datos comicuriosos, que ayer se le olvidó. Porque se puso a ver Juego de Tronos. Ah, sí, vi sus historias que la estaba acabando. Estaba súper triste porque cada vez estaba muriendo más gente. Pero ya se acabó. Pero ella no lo había visto y ella se identifica. Oye, yo todavía no lo he terminado. Se identifica mucho con Daenerys. Terminan en la 8. O sea, ya no, fue. Pero ella se identifica mucho con Daenerys y cada vez que le sufría a Daenerys, pues obviamente ella sufría también. Entonces, ay, pobre. Dije, oye, digo, pobre. Perdón que te interrumpa, pero hay que grabar los datos. Ah, sí, cierto, y los grabó rapidísimamente. Pobre. Sí, sí, sí. No, no estaba en los mejores humores, pero le damos un fuerte saludo. Gracias por estar con nosotros. Aunque sea en espíritu. Ahora sí, la primera imagen, por favor. Vamos a hablar de. La saga. Saga, una saga muy importante para nosotros tres. Sí. Ilse, por favor, ¿qué significa para ti esta saga? ¿Y cómo la empezaste a ver? ¿Precuela, trilogía original? Primero vi la trilogía original, uh-huh. Luego la precuela y luego ya lo demás. Uh-huh. Y curiosamente, la persona que me hizo verla fue Jorge, porque debo de admitir. Tu novio, obviamente. Sí. Porque debo de admitir que antes yo así como de, ay, ¿por qué tanta emoción por una saga así? Ya sé que estuve en un error, ya lo sé, lo admito. Y creo que desde que las empecé a ver fue así de, wow. Y yo recuerdo hace muchos años que yo alguna vez como que intenté ver el episodio 1. Uh-huh. Y fue así como de... Eso fue, nos gran pasó error, a todos. Gran error, gran error empezar por el episodio 1. Siempre hay que empezar por la trilogía original, sí, episodio 4. Y ya después me dijeron, no, vela así, así, así. Le digo, ah, ok. Ya cuando vi la trilogía original fue así como de, wow, qué descubrimiento para mí. Ya entiendes, ¿no? Sí, ya entiendo. Okay. Entonces ya fue como más soportable el episodio, ¿no? Que creo que para mí es el peor de todos. No, es para todos. Bernardo, obviamente, primero viste la trilogía original. Es sí. más que obvio. ¿Qué significa para ti esta saga? Me encanta. Es la saga que yo consumo, la franquicia de la que compro juguetes, de la que me interesa seguir leyendo novelas. O sea, a mí cuando... El trato de Disney, o sea, a mí lo primero que me vino a la mente fue parque de diversiones, claro. Obvio. Y pues sí. Obviamente yo la empecé a ver desde el Despertar de la Fuerza, porque tú sabes, a mis 25 años era imposible verla antes. Pero estoy viendo cómo se está mordiendo la lengua por no decir algo. ¿Qué? No. No, tiene 25 años. Está ahí, joven, perfecto. Está en su jugo. Es como Dorian Gray. Ahí se mantiene. Pero ha sido una saga muy, muy, muy importante para mí. Obviamente yo primero vi el Despertar de la Fuerza y dije como que no me gusta mucho, pero volví, pero le di una oportunidad a la saga original y me encantó. Uh-huh. También vi las precuelas, detesté las precuelas con toda mi alma, ni la tercera, ni episodio 3, que mucha gente dice, bueno, ¿qué es la mejorcita? No, de plano odio las tres, pero me encanta la trilogía original porque me identifiqué mucho con el personaje de Luke Skywalker, ¿no? Esta idea de... ¿Granjero? Un hombre que viene de la nada... Y se vuelve algo espectacular, ¿no? Entonces, yo vivía en Cancún y era nada. Ajá. Todo gordo, feo, lentes y afro. Y vean el cambio. Entonces, me identifico mucho con ese hombre, ¿no? De cómo empezó de la nada. Me encanta cómo te muerdes la lengua. Y se volvió el héroe de la galaxia. Bueno. El salvador. En The Last Jedi, cuando de repente estás ordeñando ahí una vaca marina, también ves... Sí, sí, sí, sí. Puedo verlo perfectamente. Puedo verlo perfectamente. Tú eres Luke Skywalker. Ay, los odio a los dos. Entonces, me identifico mucho con el personaje. Obviamente me encantan las batallas con los sables de luz, que son geniales. El final, el regreso del Jedi, uh-huh. Cuando se está enfrentando a su padre, lo quiere corromper el emperador. Uh-huh. Y él, en ese momento que está a punto de matar a su padre, apaga el sable de luz y le dice... Lo no. siento, su majestad, pero yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Y avienta el sable. Avienta el sable. No solo resiste al emperador, a lo que no pudo hacer Darth Vader. Uh-huh. Salva a su padre, salva el espíritu de su padre, salva el alma de su padre y salva a la galaxia entera. Me encanta el personaje de Luke Skywalker, me encanta todo su toda su jornada. Y amo a todos los demás personajes. Curiosamente, solo los buenos... Me caen súper mal los malos, incluyendo Boba Fett y Darth Vader. A mí me encanta Darth Vader. Yo, a todo el mundo, pero yo solo adoro a los buenos y en particular a Luke Skywalker. Pero es una saga muy importante para mí. Así, compraba los juguetes, obviamente. Compraba los cómics en su momento, pero en realidad ya me alejé mucho de ella. Uh-huh. Pero sigo teniendo un espacio en mi corazón reservado, obviamente, para la saga original. Dime. Joey regularmente dice que lo suyo son los hombres en malla. Lo mío son los pilotos rebeldes. Entonces, así de repente, a mí, antes de que se pusiera de moda con la trilogía de precuelas, los Jedi, y las batallas con los sables, a mí lo que me gustaba de Star Wars eran las batallas en el espacio, que de eso trata la trilogía original. O sea, hay pocas batallas con sable, o sea, son más importantes las naves. A mí el regreso los del casos, Jedi, la batalla me encanta. Entonces, es lo que me gusta. Porque, entonces ya nos tenemos que ir, desafortunadamente. Oye, pero pues estamos calentando. Yo lo sé, pero tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos y ya nos vamos directo, derechito al tema, ya para hablar de lleno de las películas. ¿Ok? Pero antes de irnos, me acaba de llegar un mensaje de la señorita Caleria, que nos escucha desde Cuernavaca. Señorita, deja de ver Walking Dead. Dale chance a Star Wars y gracias por estar escuchando Comic Manía. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de este programa. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. La primera versión de Star Wars, escrita por George Lucas, portaba el título de The Star Wars y es bastante diferente a la película que se estrena en 1977. Incluye al joven Anakin Starkiller como protagonista, acompañado del anciano general Jedi Luke Skywalker, y Han Solo, en vez de humano, es un alienígena reptiliano verde. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, lo que ven aquí en mi cachete es un pedazo de comida. Gordo. Estaba aprovechando de comer. Más fuerte. O sea, ¡gordo! Estaba aprovechando de comer en el corte, pero me agarró el tiempo porque no me dejan de preguntar cosas. Pero bueno. ¿Preguntas? ¿Nosotros? ¿Tus mujeres? ¿Tus mujeres? Uy, no debiste de haber dicho eso al aire. ¿Cuáles mujeres? Le escriben puros ñoños. Y además, le escriben así a las 3 de la mañana. Joy, ¿cuál es el cómic de Batman que me recomiendas ahorita que estoy yo solo a las 3 de la mañana? La respuesta siempre es y siempre será Batman, año 1. ¿Tenemos algún otro mensaje? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ves cómo nos distrae? Sí. Pero sí. Julio Marvel dice... Yo empecé a ver The Mandalorian y me parece de lo mejor en muchos años. Tengo 25 años y lo primero de Star Wars que vi fue la primera trilogía. Las precuelas me parecieron tan basura que me dan ganas de vomitar. Y dice cálmate. Que... y dice que Pedro Pascal es fantástico interpretando a The Mandalorian. Increíble. Se fue de un personaje increíble de Oberyn Martell en Juego de Tronos ahora a interpretar ese personaje. ¿Cómo se llama el Mandalorian? No han revelado su nombre. No han revelado su nombre, solo le dicen Mando. Mando. Pero hasta donde yo sé, sí van a revelar su nombre eventualmente, ¿no? Uh-huh. Tal vez cuando revelen su rostro. Pero eso no lo sabemos todavía. Bueno, que también han dicho, o sea, que el camino del Mandalorian es que no te quiten el casco, que nadie te vea sin casco. Entonces, lo mencionaron en el tercer episodio. Uh-huh. Entonces no sabemos qué. A lo mejor el nombre está esperando también como que se le revele junto con el logo, ¿no? Claro, claro. Porque también es eso, ¿no? Ya verás los episodios y verás el significado. Que curiosamente, tercer episodio, genial episodio, ¿eh? Como estamos hablando, es muy como una serie del viejo oeste. Uh-huh. Es un western. Es un western. Hablando así como en temática, ajá, de videojuegos, con el skin de una película de Star Wars. Uh-huh. Y hablando de películas de Star Wars, nos podemos mandar a la primera imagen. Como podemos ver, Karen. Karen. No, creo que nos dejaron solo aquí. Como ustedes, Shazam. Como todos ustedes saben, esta es la primera trilogía. Para aprovechar. No, la primera. No. También hay que saber cuándo. O sea, tú porque estás de fija. Yo quiero regresar. ¿Podemos hablar del tema, por favor? Yo quiero regresar. Está bien. Episodio 4, 5 y 6. Excelentes películas todas. Sí. Debo admitir que a pesar de que yo admito y aseguro que la mejor de las tres películas de esta primera saga es la quinta película, El Imperio Contraataca. Uh-huh. La que siempre estará más cercana a mi corazón, obviamente, es Star Wars. Porque es la que nos presenta este mundo. La que nos enseña a soñar el mismo sueño de George Lucas. Una de las cosas más importantes, y creo que todos lo hemos visto en todos los diferentes documentales, es que aunque George Lucas sí efectivamente creó este mundo, como director y como escritor es muy malo. Y todos los actores se quejaron de los diálogos, incluyendo Sir Alec Guinness, alias Obi-Wan Kenobi, detestaba sus diálogos. Y nos odiaba a los fans. ¿Por qué no podía ser como Peter Cushing, que sí nos quería? Y todos los directores amigos de de George Lucas, uh-huh, Brian De Palma, Steven Spielberg, ¿cómo se llama? Francis Ford Coppola. Le dijeron que la película no estaba funcionando como la había editado él, porque es un director muy mediocre. Afortunadamente se basó y se ayudó de, y se rodeó de increíbles editores que le dieron ritmo a las películas. La primer corrida todo el mundo le dice, o sea, de hecho Brian De Palma le dice, George, ajá, es basura, al público le va a encantar. creo que Spielberg fue al que más le gustó, pero la edición, que es, uh-huh, parte de lo que tiene la magia, la hizo su ex esposa, uh-huh, Marcia Lucas, a la cual, por cierto, se han dedicado así como a eliminar de la mitología de Star Wars. Pero ella es como parte importante del primer éxito de Star Wars. O sea, a ver, uh-huh, George, está padre, está chido, qué bueno, yo lo arreglo. Lo mismo pasaba con Alfred Hitchcock. Uh-huh. O sea, que de repente su esposa era... Pero ella más que nada le ayudaba a lo que eran los guiones, uh-huh, para que tuvieran un sentido y coherencia. Ella le pulía... Le pulía las cosas. Sí, detallitos. Marcia sí le arregló como el... A ver, yo lo hago, gracias. Es como el meme que dice, está horrible, me encanta. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que a pesar de que la primera película tuvo ciertos problemas, fue un golpe. 1977 es cuando se estrena y es fantástica. Creo que a todos nos gustó. Yo la vi y bueno, quedé fue como electricidad de mi cuerpo. Magnífica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo la viste en tu casa, en Blu-ray? Obviamente. Es posible. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. ¿Ustedes tienen algo que decir acerca de esta primera saga? ¿Algo que les llame mucho la atención? Siguiente imagen, entonces. Déjate lo buena. O sea, cambia la manera de hacer cine, cambia, exacto, el marketing. Lanza a una estrella que es Harrison Ford. O sea... Marketing. Además que también es creador de muchos efectos especiales que en esa época no, uh-huh, se tenían. Se inventa nuevo, pero hablando de marketing, regresemos a esta imagen que tenías puesta ahí, Karen, por favor. Hablando de marketing, una de las cosas que más funcionó de esta película es todo el merchandising. Todo lo que fueron los juguetes y todas las cosas que salen de esta película. Y obviamente son los libros y los cómics. Uh-huh. Y se ha vuelto todo un imperio para todas las casas que han tenido los derechos o las licencias de Star Wars. Y el universo expandido cuenta con muchísimo más mitología, digamos, que lo que vimos en esta primera saga. Uh-huh. ¿Hay alguna parte de este universo extendido que a ti te llame mucho la atención y digas, qué lástima que ya no podemos ver esto? Porque todo este universo expandido que se hizo pre la venta de Lucasfilm a Disney, sí, existe, pero es contado fuera de canon. Uh-huh. Se llama Leyendas. Uh-huh. Y está totalmente por separado. Algo que te hubiera gustado que mantuvieran dentro de canon. Creo que lo mejor, y que todavía está en posibilidades de que se una al canon, es la saga de Caballeros de la Vieja República, uh-huh. que es el juego y uh-huh. los cómics. Los primeros 30 cómics son geniales, o sea, son gloriosos. El juego es muy bueno, es esta plataforma online. O sea, existe esa posibilidad de que Caballeros de la Vieja República tenga su adaptación bajo dirección de Disney, que se habla mucho que la siguiente trilogía sería por ahí. Ah, sí. Es creo que lo mejorcito del universo expandido, porque también hay que hablar en plata. Hay un montón de historias malas. Hablando de historias malas, la siguiente imagen, por favor. Sí. Antes de ver cosas como el Mandalorian o la película de Han Solo o la película de Rogue One, ajá. que están continuando o llenando agujeros entre las películas, uh-huh. sale este libro que también fue un videojuego y también fue un cómic. Novela, soundtrack, tuvo juego de tarjetas, de todo. Juguetes. Y tenías, para tener la historia completa, tenías que ver todo. Uh-huh. Y se llamó Star Wars Sombras del Imperio. Sí. No se puede concentrar tal cual en los personajes protagonistas o en los villanos protagonistas. Entonces tiene que crear un villano que a mí en realidad no me gusta mucho. Es un príncipe, ¿no? El príncipe Sixor. Exacto. De Sol Negro, un sindicato criminal, como queriendo hacer sombra a Jabba. Exacto. Sí. Es básicamente como otra versión de Jabba, nomás que es reptiliano. Sí, uno que podemos usar. Y lo más triste de todo es que también es camaleónico, entonces va de verde a rojo dependiendo. Cuando está seduciendo se vuelve rojo, una larga historia. Ajá. ¿Qué te pareció Shadows of the Empire? Yo escuché el audiolibro, no se me hizo malo, pero se me hizo como que sobrando. Es que de repente no es una historia tan buena. De repente creo que lo que mejor le fue al videojuego, que salió para el Nintendo 64. Uh-huh. Era lo mejorcito, era una revolución. Y trajo a Boba Fett, que es un favorito de los fans, que le dio más tiempo en pantalla. Pero sí, es como una historia. Ok, si es Star Wars, si está en Star Wars, si vemos a Han Solo, vemos a Jabba, vemos a Vader. Pero no es así. Me falta. Está como forzado. Ni forzado, o sea, innecesaria es la palabra. Y hablando de cosas innecesarias, la siguiente imagen, por favor. ¡Ey! ¡Cálmate! Va a empezar. ¡Cálmate! No la todos. La edición especial de la trilogía original de Star Wars. Seamos muy honestos. Solo hay una escena innecesaria. Cuando Han dispara segundo. Hay dos escenas innecesarias. Pero esa ya la arreglamos. Cuando Han no dispara al inicio para uh-huh. matar a Greedo, eso fue un enorme, enorme error. Porque va contra el personaje, va contra la psique del personaje. Una de las cosas que estaba mencionando, obviamente, por la cual me encanta Luke Skywalker, es porque vemos todo su arco. Vemos de que empieza de la nada y termina siendo el glorioso salvador de la galaxia. Lo mismísimo con Han Solo. Es un hombre que no cree en nada, es un hombre cínico, es un hombre arrogante. Él solo cree en el dinero, en lo que puede tocar, no cree en la fuerza, uh-huh. no cree en la amistad. La única persona en la que confía, obviamente, es a Chewie. ¿No? Chewbacca. Y lo padre es que el estar cerca de alguien tan creyente como Luke Skywalker, alguien tan bueno, lo transforma y lo cambia. Y creo que todos aplaudimos en el momento que ya parece que van a... Voy a llorar. Que ya parece que va a morir Luke Skywalker. Ajá. Y él aparece y lo rescata. Oh, porque es genial. Y lo que dice... Han Solo es genial. Han Solo es genial, pero obviamente siempre me gusta verlo al lado de Luke Skywalker. Se complementa. Lo mismo con Cyclops y Wolverine. Se complementan. Uh-huh. Son personajes que necesitas como que al recto para que el salvaje funcione. Si nomás tienes pura salvajada, pues nomás no funciona. Entonces, por eso me encanta verlos juntos. O si no, con Luke junto a Leia. Porque entonces tiene que cambiar su manera de uh-huh. ser. ¿No? Hay mucho critican la trilogía de Disney de que uh-huh. no se desencuentra con los dos. Uh-huh. Pero se desencuentro. O sea, de repente uh-huh. cuando Luke entra a la cabina del halcón... Uh-huh. Él está viendo a Han. Y cuando... No, pero... Cuando Han les cuenta de Luke... Es muy bueno. O sea, de repente, esas dos escenas... O sea, sí no están en pantalla los dos juntos, pero sí tienen ese momento, que es lo que decía Joy. Es mi hermano. Claro. A ver. Que Greedo dispare primero. Está mal, sí. Es una estupidez. Está mal. Ya lo arreglamos. ¿Cuál es la otra cosa que no te gusta? Las rocas que... No, la de Jabba. La escena de Jabba. ¿En qué parte? Cuando llega el halcón milenario y está Jabba esperándolo con otros cazarrecompensas. Porque además la han hecho 3 veces y las 3 veces ha salido mal. Horrible. No, sí. Es un buen efecto. Y lo más triste de todo esto es que si nos pudieran regalar las ediciones originales de la trilogía original, nadie se quejaría. podrías tú elegir qué prefieres. Pero por muchos años Lucasfilm nos obligó a tener esas ediciones especiales que, aunque tienen cosas buenas que mejoran los efectos especiales y todo eso, hay las X-Wing se mejoran. Hay cosas innecesarias como sí. Esto que tú estás mencionando. En El Imperio Contraataca hay dos escenas en que se agrega Vader. Mm. Y se siente que Vader camina diferente. O no, sea, es así de... No, no solo eso. Como que algo no cuadra. Y meten forzadamente a Boba Fett por todos lados. Ah, y aparece, gira, y estorba. Y es totalmente innecesario. Lo bueno es, y esto es totalmente ilegal, pero bueno, se los voy a recomendar, no me importa. Hay un chavo que se llama Adi Wan. Él agarró la saga original y la ha reeditado, agarrando lo mejor de todas las versiones. Si hay cosas buenas de la edición especial, la utiliza. Y si hay cosas que no hay que cambiar de la original, la utiliza. Arregló todo lo que es colores, arregló todo lo que es tiempos, arregló todo y lo dejó perfecto. ¿Sí o no? Sí. Es precioso. Ya hizo las primeras dos de la trilogía, Star Wars, A New Hope y El Imperio Contraataca. Se las recomiendo muchísimo. Nomás búsquenlo. Es Star Wars Revisited. Genial. Star Wars es tan importante que de repente hay una comunidad que se siente con derechos. Es mi Star Wars. O sea, yo puedo tomarlo y puedo editarlo. O sea, hay quien lo revisita así. Hay quien al episodio 1 de repente le quita los momentos más cómicos de Jar Jar. Y algunos diálogos muy infantiles de Anakin. Y de repente cortas 20 minutos de película y eso es una película distinta. Dices, ¿por qué se tendría que ser lo que yo quiero? O sea, Star Wars es Star Wars es mi fanatismo tanto por él que yo quiero hacer cosas con él. Uh-huh. Y haces arte y haces fanfiction y uh-huh. Si los juguetes no te convences también haces customs y hay grupos de caracterizados. O sea, Star Wars es así de, sí, lo que me den lo voy a consumir. Pero me importa tanto que yo también quiero hacer cosas. Uh-huh. Que eso nos lleva a la siguiente imagen. Cuando salieron las precuelas, sí son malísimas, pero hay gente que las fue a ver 20 veces en el cine solo porque decía Star Wars. Y también Rey David la vio 3 veces seguidas, así de medianoche, a las 2:30, a las 4, a las 8 de la mañana ya sabía que no le había gustado. Dice, como que cada vez me gustaba menos. Y de hecho, ahorita que tú mencionas que no solo hay que consumirla, también quieres hacer la tuya. Uh-huh. Uh-huh. Esta película, esta trilogía, ha sido reeditada múltiples veces tratando de quitar lo que sobra, que es muchísimo. Porque es básicamente un hombre divirtiéndose con su computadora, porque todo es generado por computadora. Sí. Entonces llega un momento hasta que ni los actores, que son bastante buenos como Liam Neeson o Ewan McGregor, se sienten perdidos en todo esto que está siendo creado por las computadoras. Hay un diálogo que decía George, o sea, de repente yo puedo filmarte en fondo verde. Uh-huh. Y si no me convence la actuación de Ewan McGregor, pero me convenció en la toma anterior, elimino a este y lo junto con la otra. Entonces, o sea, si está padre que se pueda hacer, no tendría que hacerse. Claro. O sea, George es un excelente productor. Es gente de marketing. Hace pero no es un buen director. Pero no es un buen director. O sea, George tendría que haber producido más películas. O sea, ¿qué necesitas? Efectos. Aquí están las compañías. Vamos a ver cómo le hacemos. Pero no sentársela en la silla. Y por eso es que tenemos cosas como esta, que ya después de que nos quitó todo el dinero que pudo con los juguetes y con los videojuegos y con esas precuelas, decide relanzar las precuelas, pero ahora con tercera dimensión. Y lo curioso es que todas las personas que ya lo habían visto en 2D la fueron a ver en 3D. Es que imagínate, sentir que tienes acá todo yendo hacia ti. Pero no, no. Aunque... No, porque no es, como no están pensadas en 3D, es así de, oiga, pues no se ve bonito. Pero bueno. Pero bueno, y lo curioso fue que hubo tanto odio hacia las precuelas que George Lucas dijo, ¿saben qué? Pues las últimas 3 películas no se las voy a dar. Odiaron tantas a mis bebés que ahora ya no le doy. Porque él ya tenía ideas para la 7ª, 8ª y 9ª. Sí, dijo que eran 9. Pero se rehusó a hacerlas porque no le gustó la recepción de la 1, 2 y 3. Pero afortunadamente llegó Disney. Disney entró al quite. Y dijo, nosotros nos interesa ganar dinero y no nos importa lo que diga Lucas. Entonces salió esta nueva trilogía. La trilogía Disney. La disfruto El Despertar de la Fuerza. No es una gran película. Es divertida. Es palomera. Pero es una película muy olvidable. ¿Mejor que las precuelas o peor que las precuelas? Mejor que las precuelas porque mínimo es divertida. Okay. La puedes ver, te diviertes, sales del cine y ya te olvidaste lo que viste. Y ese es uno de los peores momentos de, que yo sentí con esa película, que no fue memorable. Uh-huh. En el caso de El Último Jedi fue memorable, pero por todo lo opuesto, es porque es tan mala, sí, que recuerdo de cada uno de los momentos donde me aburrí, donde ya quería que terminara. Sentí que era una fue una película donde los productores... No me molesta. Y Disney tuvieron más control que el mismísimo director. Y pues ya el 19, veremos... El 20. No, el 19 a medianoche... Del 18 a medianoche. 18 a medianoche. Sí. Veremos qué sucede. De hecho, saliendo de este programa, tengo que tomarme 3,000 docenas de tazas de café para poder aguantar, porque yo me duermo bien temprano, como a las 11 o a las 10. ¿Por qué tus 25? A mis 25, obviamente. Porque tengo que ir al gimnasio, claro, al siguiente día, gracias. Yo me levanto desde las 6 de la mañana para ir al gimnasio. Entonces, quiero ver... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? The Rise of Skywalker. Quiero ver de qué se va a tratar. Pero curiosamente, hay mucha gente que ya ni le interesa. ¿Ustedes jóvenes qué opinan de esta nueva saga? Pues la verdad no es como de mis cosas favoritas. Uh-huh. Hay muchas cosas que pudieron ser mejoradas. Por ejemplo, el haber revelado muy pronto quién era el que estaba detrás de la máscara, que era como el nuevo Darth Vader, para mí se me hizo súper apresurado y que pudo aguantar más y hubiera sido más impactante que cuando está ahí con Rey, ahí como tratando de sacar la información y fue así como de... ¿Y sabes qué es lo curioso? Kathleen Kennedy, una de las productoras y la que está encargada de Lucasfilms, está tratando de hacer las películas para que tú seas el target. Está haciendo todo lo posible porque las mujeres tomen total control de la franquicia. Y por eso... Que no está mal. No, porque digo... mujeres y niños. Mujeres y niños. Hecho, es como... si es el target, le está tratando de pegar a las mujeres, pero creo que está yendo más lejos y es... Quiero que las niñas... les gusta Star Wars, porque a los niños ya los tengo. Ah, sí. Pero la cosa es que... Pero es que lo está haciendo de una manera que... Hay maneras de hacerlo. Todas las niñas y todos los hombres amaron a la princesa Leia porque estaba bien escrita y porque Carrie Fisher hizo un excelente trabajo. No fue tratar de meterla forzosamente. Y aunque yo creo que Daisy Ridley está haciendo un excelente trabajo como Rey, en realidad siento que Carrie Fisher estuvo de sobra en El Último Jedi. Que en paz descanse, por cierto. Sí. No, el personaje de Rose estuvo totalmente metido a fuerzas. El almirante Holdo también están como fuera de lugar. No funcionan, están fuera de lugar. Y es bastante triste que esté tratando de forzar estos personajes femeninos con una agenda y no necesariamente nomás contar buenas historias con buenos personajes. Y yo creo que si hubieran hecho un poquito más defectuosa a Rey, hubiera funcionado mejor para que veamos un arco del personaje, porque es perfecta desde que aparece. Nomás estamos con ella porque empieza humilde y va a volverse como que este gran personaje. Creo que lo que más ayuda es la carisma de esta niña. Sí, tiene mucho carisma de Daisy Ridley. Sí. A mí The Last Jedi no me molesta, porque de repente es como muy difícil el fandom de Star Wars. Quieres nuevas cosas, pero no quieres que sean nuevas. Oiga, eso es bien difícil de hacer. O sea, entonces a mí me gusta de repente cuando lo gritan en la película. O sea, déjalo viejo. Ya fue. Ya, suéltalo. O sea, vete por lo nuevo. O sea, ¿por qué? Porque es de aquí en adelante. Me encanta el arco de Skywalker. Porque de repente es que no es Luke. Claro que es Luke. Está haciendo lo mismo que hicieron Yoda y Obi-Wan en la trilogía original. O sea, cuando fracasa... De repente huyo, me escondo y tengo que regresar a solucionarlo en un último momento, ¿no? Estás justificando. Pero bueno, no, la siguiente imagen. O sea, y entiendo que tiene un montón de problemas. Por ejemplo, Rose y el almirante creo que sobran totalmente. Sí. La escena del casino es así. ¿Para qué hicimos eso? Incluso la edición de la película creo que deben de haber roto. Oigan, vámonos con Rey y Luke la primer media hora. Porque de repente no se entiende el paso del tiempo. Como para dónde estás yendo. Entonces, oiga, pasaron 2 días y ella ya es una maestra Jedi. No, el entrenamiento duró más, pero como está mal editada, entonces debieron de haber roto varias cosas. O sea, el 50-50 que dijo, claro, o sea, el 50% la odia, sí, y al otro 50 le gusta, sí. Y no voy a alegarle mucho si lo hacen bien. Me molesta mucho cuando dicen... Es que esa fuerza es las mujeres. Es que es el Star Wars hembrista. No, a ver, momento, ¿eh? Siempre ha habido mujeres en Star Wars. Claro. Esas me molestan. Bueno, pero es que yo creo que los fans de Star Wars no están peleados con lo nuevo, sino que hacen lo nuevo, pero lo hacen mal. Si lo hicieran bien, yo creo que sería otra cosa. Como Y yo creo que de las cosas que estaban como reciclando mucho, ya los personajes que ya tenían, y en lugar como de crear algo nuevo. Porque no quieren soltarlos. O sea, de repente el último tráiler les emociona que se oiga la risa del emperador. O bueno, ¿quieren algo nuevo o quieren lo mismo? Reestrenamos el regreso del Jedi. Y hablando de eso, como mostramos en esa siguiente imagen de Rise of Skywalker, pues yo creo que va a ser exactamente lo mismo, porque J.J. Abrams lo ha dicho varias veces, él ama Star Wars. Y lo que hizo con El Despertar de la Fuerza fue nomás volvernos a regalar Episodio 4. Y una de las cosas que creo que más ayudó a cuando él rebotea Star Trek es que él no era fan de Star Trek. Entonces no le importaba qué opinaban los fans. Ay, porque es que, como él no era fan, nomás hacía lo suyo. Pues también Star Trek. No, pero espérate. Y eso también me lleva a algo que dijo un productor de cine. Se me olvida su nombre. Ahorita se me va a acordar. Robert Evans. Que fue la cabeza de Paramount por muchos años. Y las mejores películas de Paramount salieron bajo su reinado. Y una de las cosas que él estaba hablando era cuando él produjo, o mejor dicho, le dijo a Paramount que produjera El Padrino, y contrata a Francis Ford Coppola a dirigir esta obra. Y ni Robert Evans era tan fan de lo que decía el libro, y Coppola odiaba el libro. Entonces, como le faltaron el respeto al libro, sacaron una excelente película porque no les importó romper ciertas cosas, adaptar ciertas cosas o cambiar ciertas cosas. Lo mismo con El Resplandor. Stanley Kubrick dice, ok, me gustan algunas cosas de este libro, pero no me gusta todo, entonces lo hago mío. Y Stephen King la odia. Exacto. Pero yo creo que el problema con J.J. Abrams es que lo que va a hacer con el... ¿Qué sería The Rise of Skywalker? ¿Cómo se llamaría? ¿La ascendencia de Skywalker? El ascenso de Skywalker. El ascenso de Skywalker. Lo que va a terminar haciendo es darnos otra vez episodios. Es 6. Que lo estás tomando con pinzas. Uh-huh. Y no tendrías que tomarlo con pinzas. Me gustó mucho lo que hizo Rian Johnson. Uh-huh. O sea, porque dijo, no, a ver, ¿ustedes quieren ver un Luke todopoderoso? Yo quiero ver a Luke ermitaño porque fracasó. O sea, que no le interesa regresar a esto. Pero eso no le gusta a una parte del fandom, porque quiere esta visión infantil de lo que es este Luke. Quieren que Luke destruya a Star Destroyers. A mí no me encanta. A mí me gusta, con sus deficiencias, el paso que da. Y ahorita lo están tomando con pinzas. O sea, eso de le pedimos consejos a George. ¡Ay, por favor! Es que yo creo que no estuvo mal el Luke ermitaño, sino es que lo quisieron hacer como ermitaño chistoso ahí medio raro, y fue así como de... Como Yoda. Ajá, pero... Yoda es divertido. Pero Yoda tiene un cierto encanto que va a tener Luke. Pero nada tiene tanto encanto como el bebé Yoda. Qué lástima que no vamos a poder hablar de él, porque se nos acabó el tiempo. Como todos los días, o mejor dicho, todos los miércoles aquí en Comic-Manía. La semana que entra ya tenemos 4 capítulos y empiezo a regresar. Jamás. Hasta ya Javier se queja inmediatamente y nos dijo adiós. Damas y caballeros, gracias. Gracias de nuevo por ver este programa llamado Comic-Manía. Los esperamos aquí la siguiente semana. Creo que vamos a hablar con el señor Canek Jr., porque vamos a hablar de lucha libre y de cómics de lucha libre. Aunque no lo creas, ¿sabes quién va a venir? ¿Quién? José Luis, José Miguel, Alba Marquina. Nos va a acompañar. Adiós al rating. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Choi Moisés y esto ha sido Comic Manía. ¡Shazam! ¡Salud! Radio 620. En 2019, Canal Judicial se transformó en Justicia TV, un espacio público y abierto y que ha involucrado... A pesar de su corto tiempo en pantalla, antes de hacer su debut en El Imperio Contraataca, el Cazador de Fortunas aparece en un segmento animado del odiado especial de Navidad de Star Wars. De radio y televisión, con el premio a la...